cara, la cadera, como un cielo que me brinda el corazón, la cadera, vos sos la alegría, la pasión celeste y blanca, una banda que se quiere el campeón. Buenas tardes, académicos y académicas, a una nueva emisión de Racing Sin Fronteras, en este caso con la previa, sin dudas, de lo que va a ser este Racing Lanús en el cilindro. Estamos todos esperando, ya lo que va a ser el contacto con la cancha, toda la información, las noticias de último momento, antes de que ruede la pelota en el cilindro mágico, antes que los 11 de la academia vayan a buscar un triunfo frente a Lanús por la sexta fecha del torneo de transición. Estamos, para que nos escuchen en vivo, en www.chatacadé.com, FM 100.9 y Chatacadé en TuneIn, ¿eh? Así que son varios lugares desde los cuales nos vas a poder escuchar, llevándote toda la información, la opinión y el análisis en esta previa que tendrá a posterior relato desde la cancha en vivo con los amigos de Racing Sport, Pablo Margolis, Martín Casal y compañía. Y también después de lo que será el partido, tendremos el postpartido con el análisis y lo que dejó y lo que dejará este encuentro entre los dos equipos. Antes de pasar ya a lo que es la información, antes de establecer contacto con la cancha, quiero saludar a Gustavo Hanashiro, que nos está acompañando como siempre, ¿eh? Gus, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tito? Acá esperando con ansias este partido que parece trascendental después de lo que pasó la semana pasada, así que esperemos que sea lo mejor, que pueda marcar la remontada futbolística y anímica del equipo, a ver qué nos espera, ¿no? ¿Qué nos espera después de una semana complicada, yo creo, para el plantel, para todos nosotros, con declaraciones desafortunadas, con presencias incomprensibles en el Inodoro de América? Así que bueno, una semana entretenida, pero a la vez muy complicada para Racing Club. Así que esperemos a ver qué nos trata, cómo nos trata este domingo, que acá en Los Ángeles hace un calor de mierda. así como bien decías, Gus, una semana muy picante, muy polémica, con muchas declaraciones, con muchas noticias. Como bien decías, y suscribo a tus comentarios, Racing necesita volver a encontrarse con la victoria, después de lo que dejó el Clásico, con el polémico arbitraje del señor Rapalini, que esta fecha ha sido parado por... No le ha tocado dirigir ningún partido, ha sido parado, suspendido en esta fecha. En este caso, el arbitraje estará a cargo de Andrés Merlos, este partido que enfrentarán Racing y Lanús en el Cilindro. Un poquito de datos ya para arrancar a meternos de lleno en la previa. Racing y Lanús jugaron 120 partidos, la Academia superó y ganó en 56 oportunidades. El Granate lo hizo en 35 y empataron 29 partidos, así que hay una paternidad, un historial favorable para Racing en lo que es este partido. Sin embargo, la contracara de los números tiene que ver con la última victoria de la Academia, que data del Apertura 2010, la séptima fecha. La Academia ganó 4-0 a Lanús en el Cilindro también. A partir de allí ha cosechado derrotas y empate, Gus, así que en la previa parece un partido difícil. Sí lo es, es el último campeón, creo, de la Sudamericana, Lanús, es un equipo importante en los últimos tiempos, en esta reversión que hubo en el fútbol argentino, en donde los equipos que mandan son generalmente Vélez, Lanús, son los ejemplos a seguir, entre comillas, así que realmente... El Lanús es uno de esos, con un técnico muy pillo, muy vivo, que demostró no solamente ser vivo y pillo, sino que además sabe un poquito de fútbol, como son los mellizos. Y tiene un plantel importante, lo han formado dentro de sus posibilidades, con jugadores importantes, tienen un delantero contundente, tienen un medio campo con bastante experiencia, si es que juega Somoza. Se les fue, creo yo, el mejor jugador que tuvieron la temporada pasada, que fue el central, ¿cómo se llamaba? Golds. Pero no deja de ser un equipo con pretensiones, un equipo que tiene una institución bastante tranquila. Y veremos, hoy por hoy, a septiembre del 2014, es la contracara de Racing, ¿no? Al menos en lo que es nivel institución, nosotros vamos a entrar en la etapa más caliente de la campaña política, y espero que eso no afecte dentro del campo de juego. Pero una semana que arrancó con tutti quanti el lunes, con declaración de un importante periodista partidario de Racing en una radio de los vecinos, y siguió, y esperemos que todas estas cosas paralelas a lo que es el fútbol no afecten al club realmente. Después, en todo caso, si vemos unos 2 minutos, hacemos un resumen de todo lo que fue esta semana mediática para el club. Dale, vamos a hacer un breve resumen, nada más en unos minutos, de lo que fue esta semana, como bien comentaba Gus, y a priori parece que este Lanús no es el mismo Lanús de hace unos torneos, o sea, aquel equipo implacable, duro, poderoso, ganador, hoy parece más endeble. En la tabla se ubica en la décima posición, con 7 puntos, 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas, así que es un equipo hoy un tanto bipolar. Habrá que ver con qué team se encontrará Diego Coca, los dirigidos por Diego Coca, que hay un atisbo, un esbozo, una previa de posible formación de Lanús que vamos a compartir ahora. Obviamente que los chicos allí desde la cancha nos confirmarán estas formaciones según lo que peguen en las paredes los dos entrenadores. Lanús iría ya para arrancar con las formaciones con Marchesín, Araujo, Martínez, Monteseirín, Pinto, González, Somoza, Ortiz, Astina, Romero y Acosta. Estos serían los posibles 11 titulares. Y Racing formaría, saldría con Saja, Pichut, Lolo Cabral, Grimi, Díaz, Videla, Acevedo, Centurión, Auche y Bou. Estos son los posibles 11 de la Academia. Mientras, escuchamos a los chicos que ya están desde la cancha. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? A ver si me escuchan. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un gusto, un saludo a Gus también. Estamos acá, llegando al Cilindro, al Coliseo, como decimos siempre, esperando este partido ante Lanús. palpando un poco el tema político, ya con muchos afiches, ya con mucho alguna murga como fue en las últimas elecciones. Y a ver si quiere hablar uno de los jugadores de Racing, que nos estamos cruzando. Estamos haciendo la primera recorrida acá afuera, el nuevo local de la Academia, que está muy bueno, muchísima gente comprando, hay que decirlo. Y estamos acá a ver si podemos hablar con un jugador de Racing que no va a jugar. Bien, sería fantástico, Pablito. No puedo. Un saludo, aunque sea. Saludo. Tampoco, no lo dejan hablar. Era José Luis, que estaba acá afuera del estadio. ¿Qué tal, Tito? ¿Todo bien por ahí? Acá un día espectacular, ¿eh? Muy bien, palpitando lo que es la previa, charlando con Gus sobre lo que ocurrió entre semana, hablando un poquito de lo que son lo que es el historial entre Lanús y Racing. Contanos, que no se escuchó bien, ¿con qué jugador no pudiste hablar recién? Con José Luis Gómez, nos cruzamos, saludamos, creímos que iban a hablar, y que podía hablar, aunque sea un ratito, alguna pregunta, algo, pero no, se ve que hay alguna orden, él directamente no tiene ganas de hablar, pero bueno, igual saludo como siempre, buena educación como siempre, ¿no? Como te decía, mucha política, hay proyectos de todo tipo, gente con remera de Racing siempre, de Jiménez también, vimos una chica hace unos minutos. Se ríen acá, era una chica, sí, era una chica. Bueno, Mabuchan por acá, algunos que ahí todo un poco, Tito, pero bueno, gente de todas las agrupaciones, esto es como que se arrancó directamente el tema político. Esperemos que se mantenga al margen del equipo, vamos a resaltarlo, ¿eh? Pablo, contanos un poco cómo, más allá del ambiente político que bien nos describís, se está acercando buena cantidad de gente, se está haciendo presente, comiendo algo, ¿cómo se vive ya la previa? Sí, va llegando bastante gente, todavía no falta mucho, ¿no? No es el número que uno espera y que va a haber seguramente a la hora del partido, mucho bien sobre la hora. Nosotros arrancamos tempranito con un asadito hecho por entre Santi Ramírez, el Mago Di Marco, que está aquí con nosotros. Y bueno, la verdad que arrancamos bien con un día espectacular, esperando el triunfo de Racing, esperando el homenaje a Cerati, como se debe, y esperando que no se vuelva a repetir lo del domingo pasado, ¿no? Hablo a nivel arbitraje, también en la semana algunas declaraciones del presidente de la institución que está acá al fondo, que fueron muy lamentables. Entonces, todo pasa, ¿no? Las palabras que dijo quedan ahí, el robo del árbitro quedó ahí, y Racing sigue para adelante. Es una institución demasiado grande, pero estamos cansados que nos tomen el pelo, ¿no? Porque el arbitraje fue lamentable, le dieron solo una semana, para mí de vacaciones, para el árbitro Rapalini, y fue un robo gigante lo que le hicieron a Racing el domingo pasado. Se puede hablar de fútbol, se puede hablar de errores del equipo, se puede hablar de todo un poco. Pero lo que vimos, la verdad que fue lamentable, Tito. Paupérrimo, y en este caso nos toca Andrés Merlos, que no tiene gran experiencia en lo que es dirigir, sobre todo a Racing, que lo ha hecho, si no me equivoco, en una sola ocasión. Sí, y un partido que dirigió muy mal. Y es un árbitro del Sagra también, ¿no? Así que son muchas cosas que no nos gustan, igualmente sea el árbitro que sea, siempre algún interrogante nos va a dar, porque eso fue lo que vienen haciendo desde hace muchos años para acá. Eso es lamentable, ojalá que cambie algún día, pero lo que te dije antes, ¿no? Nos toman el pelo, lo del otro día fue demasiado alevoso, para que medios que generalmente no hablan del arbitraje cuando Racing lo perjudica, lo digan, entonces algo marca eso, ¿no, Tito? Tito, completamente, Pablo. Sí, Gus, decime. A ver, nomás para agregar un poco, hoy me parece que va a haber una especie de homenaje a lo que fue la figura del racinguista Gustavo Cerati, y aparte se nombrará antes del partido a un hincha de Racing, un jovencito llamado Lucas Nahuel Bertoli, que falleció en la semana, creo que el jueves o el viernes, y parece que se lo va a nombrar para que todos recordemos a este muchacho, el fanático de la Academia, que tuvo una larga enfermedad que aquejaba su sistema nervioso, así que parece que van a ser los dos homenajes hoy que se van a hacer antes del partido. Eso es todo. Bien, bien. Sí. Sí, hablando de lo que decía Pablo, ¿tenés algo que agregar con eso, Pablo? Sí, no, estábamos al tanto, ¿verdad? El chiquito Lucas Bartoli, que tenía una enfermedad muy complicada. Muchas veces lo veíamos algunos jugadores que bueno, los familiares del chiquito hacía que se saquen las fotos con él, justamente para darle ese rato de alegría en medio de momento muy complicado, ¿no? Así que bueno, nuestro recuerdo para él va a ser el merecido homenaje también. Y ahora está llegando el micro de la Academia, lo de Cerati, obviamente, lo pedimos desde el primer segundo que nos enteramos que falleció, ¿no? Que suene la música hoy adentro de Cerati todo el tiempo, ¿no? Es un homenaje que también va a estar bueno que se haga. Está llegando el micro, Tito, micro Plumar, está llegando acá en este mismo momento. Pensé que íbamos a llegar medio juntos, llegamos antes, por suerte. Y acá está el micro de la Academia. A ver, la bocina anda bien, ¿no? Claramente. La sirena de la policía. Ah, el móvil de Plumar, interno 3078. Y ahí estamos viendo a Centurión en el primer asiento. Rentería, alcanzamos a divisar la rentería, pero ahora es el tercer asiento. Ahí Acevedo. Auto de última. Pulgar arriba de Auto. Tenemos que haga un golcito. Hernán Sartorio, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le anda para todos? Que salió Pablo, que no me lo vi recién, pero con ilusión, imagino, ¿no? Con toda la gente. Ilusión, a ver, algún insulto, ¿no? Sí, algunos insultos de bienvenida por el clásico. En eso te quería preguntar, Pablo, ¿cómo reaccionó la gente? Sí, no son muchos, pero bueno. ¿Ahí se escucha? Un recibimiento mezclado, ¿no? Con algunos insultos al principio, el grito de vamos, vamos, que lo terminó tapando lejos, y me alegro mucho que tape el grito de aliento por sobre algunas puteadas que era lógico que iba a haber algunas que lo iban a recibir así, aunque el otro día no se jugó mal, el otro día Racing mereció ganar, el otro día Racing le metió la mano en el bolsillo, Hernán. El otro día Racing me vendieron la mano en el bolsillo, en donde ya sabemos todo. Nos robaron alevosamente y esto no se va a perdonar nunca. Esperemos que la AFA, quien fue que designó al árbitro que dirigió contra Independiente, no lo ponga nunca más porque lo van a terminar matando acá en Racing. Y lo van a terminar matando más que a Coca, que igual la gente es inteligente y lo terminó callando a los pobos que insultaban al técnico. Era un poquito los insultos igual, pero obviamente todo el mundo cantó por Racing, y eso no alegra. Sí, son dos o tres que siguen una línea política y tienen ganas de generar quilombo en este ambiente a tres meses de las elecciones. El tema es evitar que lo político influya en lo futbolístico, como ya fue el año pasado y tantas veces, ¿no? Sí, ya van varias veces, no es la primera vez en Racing. Esperemos que seamos más inteligentes los hinchas esta vez y terminemos bancando el proyecto que se viene manejando por lo menos hasta diciembre, y después ahí sí seamos conscientes, elijamos bien y que todo vaya bien para la raza. Bueno, la reserva, ¿cuándo fue? El miércoles a las 10 de la mañana en Tita Matiz. ¿Así estará usted? Seguramente, está complicado por el laburo, pero voy a intentar estar ahí. Dale, dejo la mamá, nos vemos después. Hernán Sartorio, aquí a la aire en la transmisión, Tito Fertita. ¿Cómo se escuchó el recibimiento al plantel? Te escuchó perfecto, Pablo, al principio, como bien comentabas, algún recibimiento hostil, algunos insultos, pero después el Vamos Racing, pongan huevo que ganamos, terminó siendo la voz única de la gente allí. Sí, ya te escuché lo último, Tito. Bien, no, que finalmente el cántico por Racing terminó tapando los insultos. Y en definitiva eso es lo que importa, como bien decías, aunque no se olvidan del clásico los hinchas y era lo previsible en algún punto. Seguro, nada, era muy poco, pero era lógico que algunos iba a ver que insulten, pero el tema es si Racing hubiera perdido de otra manera. Y si Racing perdía el clásico como perdió contra Tigre, y te aseguro que todos los que cantaban no eran insultos. Racing no jugó como con Tigre, Racing salió con todo. A Racing lo hicieron perder, como dijimos, Racing no perdió. Esa fue una de las frases que dijimos en la semana. Tito, estamos acá con Santi Ramírez, el Mago Di Marco, Martín Casal, Fede Tedesco, además Arturo que ya estuvo al aire, así que, ¿qué pasa con los chicos? Ahí va, con Santi Ramírez, uno de los asadores de la fecha. ¿Cómo estás, Javi? Asador, pero de asado real. Nada de asado. No. ¿Cómo le va, Santiago Ramírez? ¿Me escuchás, Javi? Santi, ¿se escucha? Javi no está, estamos acá haciendo la segunda. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo se vive toda la previa aquí en el playón? Mirá, te digo, está llegando muchísima gente, más de la que yo esperaba, teniendo en cuenta el resultado. Martín Casano decía, hoy va a explotar el cilindro. Y yo desconfiaba un poquito, decía, bueno, hay que ver. Creo que iba a haber gente, pero no tanta como la que estoy viendo llegar, realmente a montones. Van entrando al playón, se colmó de gente, sobre todo acá en el sector donde está el micro de los jugadores, que ya han descendido del mismo y están en los vestuarios en este momento. Como te decía Pablo, con algunos insultos y muchos cánticos también a favor de Racing, creo que la gente entendió que fue estafada el domingo pasado y no se le atribuyeron tanto a los jugadores, si no, esto hubiera sido mucho más caldeado. Creo que los medios estaban esperando un quilombo, un problema que finalmente creo que no fue. ¿Cuál es el semblante, Santi, de la gente? ¿Cómo se la ve? Tranquilos, en general están todos expectantes, me parece que hay un buen ánimo, hay confianza en este equipo, si no hubiera tanta gente llegando aquí en este momento al estadio. Están todos más o menos ilusionados porque la Academia muestra su mejor cara, esa que hicimos en el primer tiempo contra el Independiente, pero que lo pudo sostener, bueno, a través de los errores que ya arbitrales y arquero. Creo que la gente está tranquila, no se los ve desesperados, no hay un mal clima. Los climas que nos sacaron en el campeonato pasado, con las derrotas que se venían una detrás de otra y la gente estaba muy caliente. No se ve a la gente caliente, se la ve tranquila, Tito. Tranquila, y estábamos hablando del arbitraje de Rapalini que ha sido parado esta semana. Hablábamos recién con Pablo y también la designación de Andrés Merlos. Y también aclarar o agregar un dato de color, que hay mucha bronca, hubo mucha bronca con Carlos Maglio, quien estaba dirigiendo Central San Lorenzo, y otro capítulo negro, otra mancha negra en el arbitraje del fútbol argentino. Se cruzaron Carlos Maglio y el presidente de San Lorenzo, Lamens, ayer en un bar. Impresentable. Sujeto a millones de sospechas, ¿no? No sé bien si vos me facilitás el resultado, sé que iba ganando Central 1-0, pero no sé cómo sigue ese partido y cómo está dirigiendo el árbitro, pero desde ya que esa situación condiciona mucho para un lado y para el otro, o sea, está negativo para Central como para San Lorenzo, porque el árbitro se puede ver obligado a cobrar demasiado a favor de Central para que no piensen que hubo algo, o todo lo contrario, por otro tema más grave todavía, que sería que tuviera un caso de investigación o algo, ¿no? Es muy negativo. Creo que incluso desde el punto de vista de lo que es profesional, la persona no rinde igual si está en la vida como la vida, y si vas a dirigir un partido de visitante en la costa de Central, no tenés que salir a tomar algo vital. Eso es algo para los días en los cuales no tenés partido por delante, ¿no? Me parece. Totalmente de acuerdo. Si ya no es por una cuestión ética, por una cuestión de cruzarse con un dirigente de un equipo al cual va a tener que dirigir el otro día, sino también por esa cuestión de cuidarse el físico. ¿Qué hace un profesional antes de un partido, la noche anterior a un partido, yendo a tomar algo hasta altas horas de la noche? Hay el dato de color cuenta, o al menos los que presenciaron ese encuentro aparentemente casual, que bueno, el presidente de San Lorenzo le habría invitado a tomar un champán, habría acercado un champán a la mesa de Maglio, que habría negado, eso es lo que cuentan a quienes pudieron ser testigos de ese encuentro un tanto extraño. De todos modos, bueno, ¿qué esperás, Santi, de lo que va a ser lo futbolístico? Ya Coca más o menos adelantó el equipo en la última conferencia de prensa y también en las horas posteriores. ¿Qué esperás de Racing frente a Lanús? Bueno, espero que sea un equipo compacto, que logre hasta acá lo que justamente no logró en todo el torneo. Ser compacto, ser un equipo corto, donde las líneas no queden tan separadas en el campo de la defensa y el ataque. Hasta acá esa tarea, que era la principal labor de Acevedo, no fue cumplida como tiene que ser cumplida en todos los partidos. Hubo partidos mejores, otros peores, pero en líneas generales es el que está en deuda en el medio campo. Y él por acá cumple. corta, pero el problema es que la academia, cuando tiene que asociarse más adelante en esos tres cuartos de cancha, le falta uno que distribuya, uno que los una. Espero entonces que en este partido sí se cumpla, es decir, que haya un equipo corto, que recupere rápido el balón, que lo haga a través de video y acelero, pero que lo haga adelante en esa de cancha, que apriete a la luz en un sector donde la luz maneja muy bien la pelota. Si lo dejas jugar a la luz en el medio campo, te pinta la cara. Entonces tenés que tratar de ser sobre en defensa, pero con la línea bien adelantada, para que la luz no pueda manejar la pelota y no te pueda agarrar mal parado. Atención, Melano, Acosta, son jugadores rápidos. Romero, jugadores rápidos. Muy listos y muy pisos para la contra, y saben mover muy bien contra defensas abiertas. Tendrá que estar Racing muy afilado acá también, porque si no los controla va a sufrir, sobre todo por el lado de Pichul, que es el que más menos garantía da en los momentos en los cuales se lo agarra mal afectado el ataque. Pues lo que más miedo me da, miedo dentro de lo que es la luz, ¿no? Nada de miedo, respeto, pero bueno, la academia, si logra manejar la pelota, lo va a lastimar a la luz. Me preocupa un poco la falta de gol que pueda tener el equipo, que en cuenta que va a jugar out en gol. Dos equipos que no tienen gol en su carrera, tienen promedios bajísimos. Por lo tanto, Racing va a depender más que nunca del equipo, ¿no? De que todos logren generar y que lleguen jugando, porque en una guiada va a ser muy difícil que los invoquemos. Además, Santi, la ausencia notable, notoria, de la figura del equipo, que es Diego Milito, que ya lo hemos charlado también en estos últimos días. Sí, justamente por eso te decía, Racing va a ser ahora un equipo sin gol. Se les fue la figura, se les fue el ídolo, se les fue el que los guía, se les fue el que realmente pone todo, deja todo dentro de la cancha y pone el ejemplo por sobre todos los demás. No lo va a tener, ahora va a depender sí o sí del equipo, es decir, los 11 que estén en cancha, si no juegan juntos, Racing no tiene individualidades hoy por hoy ahí adentro que le den la posibilidad de decir, este me salva. No lo hay, si no lo hace el equipo, no lo va a haber, no lo va a hacer Racing. Y creo que desde ese punto de vista también es una oportunidad para que veamos ese quiebre, ese cambio. Acá lo tenemos a Pablo Podestá también. Vamos a ver si lo podemos sacar un segundo al aire. Sería ideal, Santi. Ahí vamos a sacar a Pablo Podestá. Vamos para allá, nos seguimos a Pablo. Así hablamos un ratito con él para Racing Sin Fronteras. Entonces, Pablo Podestá, ¿cómo estás? Dale, Pablo, Santi. ¿Qué esperas hoy? ¿Qué es lo que esperas de este equipo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por hacerme la entrevista. Bueno, venimos con toda la ilusión de que podamos revertir la pálida imagen del último fin de semana, que perdimos un clásico que para toda la gente de Racing es importante. Lo que le vengo pidiendo a la gente en la semana, cuando hablamos, que vengan con paciencia, que no se la agarre con el técnico ni con ningún jugador, porque esto tenemos que salir todos juntos. No ha sido un rayo o cosas por el estilo. Hemos tenido un mal resultado, un mal partido, que obviamente el arbitraje nos perjudicó, pero también hemos tenido errores propios que espero que los podamos solucionar. Bueno, vamos a ir, Pablo, por estar el martes especial de Racing Sport, el segundo, el primero fue con Julio Libarona y toda su gente. Bueno, aparte de la pizza de José, que es recomendable, bueno, te esperamos ahí para contarnos, contarle a la audiencia, contarle a algunos socios que seguramente van a estar ahí presentes, todo lo que proponen, ¿no? A modo de resumen, en estos minutos chiquitos, ¿cómo está el tema de ustedes en este momento? Bueno, obviamente que ahora se es un año electoral, nosotros venimos trabajando hace mucho en la política de Racing, viendo a todo lo que está haciendo el oficialismo en cada una de las áreas y bueno, haciendo las críticas constructivas que nosotros consideramos en cada momento, pero siempre apoyando al club en todas las decisiones. Tiene un panorama electoral donde hay está enrolecido porque hay muchas agrupaciones, que eso no le hace bien al club. Porque todos estamos hablando de unidad, pero cada día que pasa hay una agrupación nueva, ¿no? La nuestra ha crecido mucho, por suerte. Tenemos vocación frentista, pero tenemos la vocación frentista en función de un proyecto de ideas, mancomunados atrás de un Racing que todos queremos. Lamentablemente por ahí hay algunas candidaturas apresuradas que ya salieron, teníamos bien cerrados y creo que tenemos que tener la grandeza y acordarnos la experiencia de que ir divididos en varias listas no le hace bien al club. ¿Qué te genera que la LIN te ha postulado o candidateado? Bueno, la LIN tiene todo el derecho a presentarse, tiene experiencia en la gestión, seguramente alguno lo votará, tiene una política o una forma de pensar el club absolutamente diferente a la mía, pero creo que también creo en el disenso, ¿no? Yo creo que lo queremos unir, que queremos un Racing grande, un Racing con vista al futuro, que sea autogestionado, que sea sustentable, que trabaje en divisiones inferiores, que salga campeón en función de una consecuencia de trabajo y no de comprar dos, tres figuras, salimos campeones, después vendemos el equipo y después terminamos penando deportivamente. Nosotros creemos mucho más en el proyecto sustentable en el tiempo, en un mecenas que va a venir y comprar jugadores que después no saben ni quién son, ni a dónde se fueron, ni cómo se fueron. Bueno, el martes seguramente vamos a ampliar, quería hacer una preguntita. No, bueno, felicitarte también por ya tan cerca. ¿Cuándo se va a saber el triclómetro final de este Racing? ¿Hay alguna fecha donde ustedes se ponen y dicen, de aquí empezamos o trabajamos para esperar un poquito más? No, nosotros estamos esperando, inclusive yo soy el presidente de la agrupación y hoy por hoy estamos haciendo una campaña que está en mi figura porque es importante que la gente tenga referentes. Pero tampoco es que yo voy sí o sí de presidente, si nosotros podemos hacer alguna coalición y hay alguna persona que esté capacitada y que tenga arraigo con la gente de Racing y que tenga experiencia en la gestión, nosotros no tenemos ningún problema en que vaya otro candidato y nosotros apoyaríamos esa candidatura. Por eso estamos abiertos. Y el tema del trinomio se cerrará cerca del día de cierre de listas, que hoy por hoy, estaban hablando que era el 4 de noviembre o 5 de noviembre, fecha muy querida por todos los racingistas, así que vamos a esperar, no estamos apurados, nosotros tenemos un proyecto a largo plazo, así que no nos apura ni siquiera hacer la alianza electoral, porque nosotros queremos el bien de Racing y si tenemos que perder, perdemos, pero perdemos con nuestras ideas y con nuestro proyecto, porque después no queremos hacer cargo de los desaguisados que vinieron después de las elecciones de 2011, donde nosotros planteamos una postura, nos llegamos a un límite de una gestión, y después todo lo que vino fue todo al revés de lo que veníamos haciendo en 2009, 2010, 2011. Por eso me llama la atención que muchos que estaban en ese frente se fueron tirando del barco en los primeros problemas que tuvieron y hoy por hoy se candidatean en diferentes listas cuando lo tenían que haber hecho durante la gestión de Coborno, Molina y Blanco actualmente, ¿no? Y que bueno, es eso. Algunos medios afirman que podría haber algún acercamiento con la gente de Racing Unido, de Racing Puede Más, no tanto con la gente cercana al gobierno, como muy bien apuntar. ¿Existe ese acercamiento? ¿Puede llegar a darse o lo ves muy cerrado el tema de la educación? No, yo creo que cerró el Racing Unido, cerró su trinomio y dijeron que eso... Yo tengo charlas permanentes con todas las agrupaciones, inclusive con gente de Racing Unido. Ahora que ver, llegado el momento. Nosotros tenemos una política de Racing a 12 años. Quizás iremos separados, pero lo importante es que tengamos por ahí la misma idea. Ya lo demostramos. En el gobierno este, nosotros aprobamos los impuestos y balances, acompañamos gestiones que por ahí no estábamos muy de acuerdo, pero igualmente como por Racing lo hacemos, no estamos de acuerdo con el traslado de Jardín de Infantes, por ejemplo, acá al estadio, porque parece que Jardín no tiene que estar en el estadio, pero igualmente hicimos toda una movida para aportarle a Jardín de Infantes todos los insumos y y materiales que necesite para que en esta nueva vivienda que va a tener los chicos tengan las comodidades, ¿no? Y así estamos trabajando, siempre pensando en Racing. Cuando estamos de acuerdo, manifestamos nuestro desacuerdo, damos nuestra opinión con dónde o cómo lo tenemos que hacer, pero después obviamente la decisión la tiene el club, la dirigencia, el presidente, y nosotros te acompañamos. Buenas tardes, Pato. No, tipo conferencia de prensa. ¿Cómo está, Pablo? Buenas tardes. Quería hablar sobre Víctor Blanco, justamente. Si habla con Víctor, tendría alguna chance, ¿por qué no?, de estar en esta Racing, ¿no?, como integrante. Sí, no creo que Víctor quiera estar en este Racing, ¿no? Porque nosotros le habíamos ofrecido en su momento, allá por el año 2011, integrarse con nosotros. Yo cuando lo critico a Víctor Blanco, lo critico a nivel político, porque por ahí ha cambiado mucho la forma de declarar, decir, yo me acuerdo que hace un año, en el mercado de pase pasado, o sea, el de julio del 2013, los chicos de los pibes no se vendía, que el billete valía 10 millones de euros, y después se ve que dentro de la gestión cambió porque vendió a todos los chicos, inclusive los que no tenían necesidad de venderlo y podían alternar en primera, como el caso de Roger o el caso de Dineno, lo sacó del plantel. Hoy tenemos un plantel que está mayoritariamente conformado por gente que vino de otros clubes sin haber tenido quizás méritos para estar con la camiseta de Racing, y hubiese sido interesante seguir con la política que nosotros veníamos implementando, ir echando a los chicos y no usarlos como salvadores, ¿no? Pero bueno, las diferencias que por ahí uno puede tener son políticas, no personales, y obviamente si coincidimos en los proyectos, si coincidimos en las personas que lo lleven a cabo, yo no tengo ningún problema personal con Blanco ni con nadie que se presente en la política de Racing. Martín y Marco. Pablo, un placer. Actualidad futbolística, ¿cómo calificás el mercado de pases de Víctor Blanco, el último mercado de pases, y qué mensaje le falta a este equipo? Sí, yo fui uno de los primeros que critiqué, y muchos pensaron que uno quería meter el palo en la rueda, ¿no? Pero no me pareció bueno el mercado de pases, no me pareció bueno todo el año de Víctor Blanco como presidente, porque fue la peor campaña de Racing de la historia. Creo que Víctor está por cumplir un año de gestión, y tuvo todo el año en el cual después tuvo que, como manotazo de oro, traer a Merlo, que hicimos muy pocos puntos, creo que 16 al terminar ese torneo. Mercado de pase no fue bueno. Después vino el otro año que también salimos antepenúltimos con Mostaza Merlo, que ni siquiera terminó el torneo. Y teníamos que, obviamente, ir a apuntar a la calidad y perfeccionar ese plantel. Pero si uno tomaba la base de ese plantel, los mejorcitos, por lo menos para mí, era Zaha, era Cipulini, era Vieto, era De Paul y alguno más que por ahí se me pasa. Y casualmente de esa base buena se fueron De Paul, Cipulini y Vieto. Entonces es muy difícil. Y los que vinieron, salvo Milito que vino solo, el presidente Racing era Bochini y venía igual. Después todo lo demás que trajimos no hacen salto de calidad y diferencia. Son muy parecidos a los demás porque si uno dice Vieto y dice Castillón, creo que la mayoría se queda con Vieto, o si dice De Paul o Acuña, la mayoría se queda con De Paul, o si dice Acevedo o Cipulini, la mayoría se queda con Cipulini. Entonces, este plantel individualmente no es mejor. Quizás le va a ir mejor porque el técnico más moderno, el técnico por ahí le llega más, el técnico eligió sus jugadores, por ahí se ensamblan de diferentes formas. Pero esto no quiere decir que hayamos hecho un salto de calidad en el mercado de pases. La última, si fuera presidente, ¿la Coca lo mantendrías en el cargo? Sí, no, yo no tengo nada personal contra Coca, quizás no lo hubiese elegido, lo dije públicamente. Es más, cuando nos juntamos con Blanco para elegir candidatos a técnico, que lo consultábamos con las agrupaciones, no surgió el nombre de Coca en ningún momento. Creo que es un técnico joven que trabaja, pero que no tenía la experiencia para llegar al club. Obviamente quizás con 6 meses de experiencia, y habiendo manejado el plantel y conocido a la gente de Racing, que se ve que no la conocía porque si no no hubiese declarado lo que declaró antes del clásico, y que la gente se enoja con él, y por ahí esto es la falta de experiencia que realmente tiene. Pero bueno, uno puede madurar y corregir los errores, así que nos veremos en diciembre, le plantearemos el proyecto que nosotros tenemos, si coincide, obviamente que no vamos a aceptar que haya jugadores que no estén a la altura de Racing, obviamente que manejaremos el mercado de pases nosotros y no sus representantes, pero no tenemos nada personal en contra de Diego Coca. Tres cortitas, martes la vamos a seguir. Una es la frase que digo siempre, cansado de repetirla, tiremos todos para el mismo lado, ¿no? Y es lindo ver el clima que ya se vive en cuanto a política, proyectos de todas las agrupaciones, pero a la hora de, vos dijiste antes, meter palos en la rueda, una vez que, a veces alguno critica por demás, ¿no? Y con otras intenciones, y tal vez el tema político se vea reflejado otra vez en el campo de juego, cosa que vimos personalmente hace un año cuando arrancó el campeonato post descenso de los vecinos. Las dos primeras fechas se notaba algo raro, termina explotando el tema político. ¿Cómo se hace para una tirar todo para el mismo lado y otra que lo institucional o político no influya dentro del plantel? Sí, eso es difícil también. No podemos cagarle a la política todo lo que sucede. Si la gente está descontenta, no es porque los políticos pongan descontento a la gente, sino porque el equipo no está rindiendo. Pero bueno, un poco lo que dije al principio, a todos los puntos que le digo, vengamos tranquilos, estemos unidos, tengamos paciencia al equipo, no hablemos en contra del técnico, no insultemos a nuestros jugadores. Siempre dije lo mismo: si venimos a la cancha a insultar a nuestros jugadores, quedémonos en casa. Pues esto no lo hace bien. Si un jugador está jugando mal, por más que le insulte, le grite, no va a jugar mejor, todo lo contrario, se va a poner nervioso, le va a pesar las piernas. Entonces tenemos que tirar todo para el mismo lado. Por suerte, mi agrupación no depende de un resultado político, que es una coyuntura, sino que nosotros debatimos proyectos, debatimos ideas a largo plazo. Criticamos lo que tenemos que criticar y apoyamos todas las decisiones que se tomen. O sea, nosotros no estamos en contra de Coca ni en contra del plantel. Lo que sí, tampoco nos podemos hacer cargo de algunas situaciones que se hicieron mal, nada más. Pero si hay alguien que critica, seguramente no viene a la agrupación dentro del estadio. Nosotros queremos que le vaya bien a Racing, me hubiese encantado ganar al Independiente. Creo que eso nos hace más grandes. Si nosotros apuntamos a la grandeza del club, independientemente si después podemos salir campeones, que es lo mejor que nos puede pasar, la grandeza del club. Y esa grandeza se demuestra no solamente ganando deportivamente, sino que los dirigentes sean coherentes, que los dirigentes tengan presencia en todos los estamentos, que no estemos con fuego de artificio con otras instituciones, que si tenemos que hablar de los referees, en vez de hacerlo en los medios, lo hagamos en las oficinas donde lo tenemos que hacer. La pregunta es eso. Y a partir de ahí es donde empezamos a crecer, porque es muy fácil declarar para la gente en un medio, y si después no haces las cosas que tenés que hacer durante la semana, que es donde se empiezan a ganar los partidos, es difícil de ganarlos. Entonces le echamos la culpa a otros que quizás ya no están, pero seguimos echando la culpa, por eso. Creo que hay que hacer autocrítica en eso. Racing es culpable de muchas de las cosas que nos pasan. Obviamente que también puede haber algunos factores externos, pero nosotros también somos culpables de nuestro destino, ¿no? Tenemos que aprender de los errores y caminar en función de mejorar ese tipo de cosas. Fue muy alegroso lo de Jafarín el otro día, y por lo que voy a decir, también incluimos en las semanas que empezó a ganar el partido ese. Sí, obviamente, eso uno tiene que ser consciente. No, el fútbol, mucha gente lo dice, el fútbol es para vivos y la presencia dirigencial tiene que estar en todo ámbito. Lamentablemente, no quiero criticar esa dirigencia porque parece que uno está haciendo bien, pero acá hay grandes problemas dentro de internos en la misma comisión directiva, no hay una lógica de conducción. No Blanco formó parte del trinomio de Coborn y Molina y no puede tampoco desentenderse de ese problema que hubo. No hubo una continuidad de trabajo del que veníamos haciendo nosotros, yo en el comité ejecutivo, no lo continuaron ese trabajo, casi no tiene hoy miembros del comité ejecutivo que tengan cargo. Bueno, esas cosas pequeñas, son pequeñas cositas que suman. O sea, si interrumpen todos los procesos es muy difícil que se termine, que se llegue a buen término. Siempre es como en el juego loca, empezamos el primer casillero, empezamos el primer casillero y nunca vamos a llegar al final. Ahí te quieren hacer un par de preguntitas, seguro, Tito Fertita Mar del Plata, y buscan a Ciro de Lo Conocés Seguro desde Estados Unidos. Ahí te va. Hola. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Escuchándote muy atentamente. ¿Ah, no sé si nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Preguntarte algo cortito con relación a tirar para el mismo lado, que es lo que te preguntaba Pablo. Diego Coca, en conferencia de prensa, tiró algunas frases bastante picantes. Una de ellas fue que parece que hay algunos a los que no les conviene que gane Racing. Quizás en clara alusión a lo que es el fuego político que está ardiendo en estos últimos días. ¿Qué análisis haces de esa frase? No me hago cargo de lo que dice Coca, no me sentí identificado con eso. Esta agrupación siempre ha querido lo mejor para Racing, ha trabajado, ha intentado hasta acompañar a toda la gestión de este mismo gobierno, así que no creo que lo haya dicho con respecto a mi agrupación, porque mi agrupación creo que es la única que no depende de resultados deportivos. Dependerá de resultados deportivos del oficialismo, del primer resultado deportivo, algunos que fueron unos oficialistas y que hoy se están bajando el oficialismo y planteando que ellos son una solución, que dicen que el cambio ya empezó y porque fueron los que eligieron al técnico, pero y después terminan siendo separados en las elecciones. No es que siempre son muy parecidos, muy muy precisos, con errores, con virtudes, con defectos, pero siempre vamos al tema, ¿no? No aparecimos ahora en la última etapa de la política electoral, sino que somos siempre la, la primera minoría, nunca quisimos considerarnos opositores, como muchos nos mencionan, siempre dijimos nosotros que somos la minoría y queremos ser opción en diciembre del 2014, que siempre lo dijimos, nunca quisimos ni siquiera compartir el gobierno, sino acompañar, asesorar y aconsejar en lo poco mucho que podemos aportar con la experiencia que tuvimos. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Te habla Gustavo de Los Ángeles? Un gusto hablar con vos nuevamente. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿Cómo andás vos? Bien, gracias a Dios. Una pregunta, Pablo. ¿Cambió un poquito el discurso? Porque cuando asumió Blanco en esa época se pedía fervientemente a través especialmente de Flavio Azaro, que todos sabemos que te apoya mucho, elecciones anticipadas, y recién te escuché decir, y si nos toca perder, perderemos con nuestras ideas. ¿Cambió un poquito el discurso? ¿Cambió mucho el panorama político? Porque 10 meses atrás ustedes eran número opuesto para ganar si hubiera habido elecciones anticipadas. Sí, pero nuestra agrupación jamás pidió elecciones anticipadas, todo lo contrario. Si uno va al recorte o que creo que ustedes mismos hicieron un reportaje y yo dije que acá no se había elecciones anticipadas, que no me importaba hacerme cargo del club, que si el lunes había elecciones, si el domingo había elecciones, el lunes la agrupación podía hacerse cargo del club, eso lo dije, pero jamás pedimos elecciones anticipadas, siempre dijimos que fueron elegidos por 3 años y que los procesos institucionales tienen que respetarse porque eso es un gran hecho del club. Hubo otros que en esa misma época salieron a lanzar sus candidaturas cuando antes no existían en la política de Racing y hoy por hoy pululan y ya tienen 3 años cerrados, están poniendo afiches y carteles. Nosotros nunca habíamos subido la candidatura de nadie en esa agrupación, pero habíamos obviamente en ese momento y en este, en los que más medimos en las encuestas y en eso estamos muy tranquilos, porque no cambió nunca el discurso. No, está bien. Y ustedes deben tener las grabaciones. Es verdad, Gustavo, la verdad, nunca lo pediste, pero tu más ferviente, la persona que te apoyaba más públicamente fue el que la pedía fervientemente, por eso quería saber si estaba de acuerdo o no. Sí, pero eso, ustedes saben perfectamente, nunca me hice cargo de lo que dicen de Flavio Azaro con respecto a mí. Si ustedes le preguntan a Flavio Azaro, seguramente va a decir, muchos políticos ponen pauta, ponen plata, pero nunca ponen plata a Pablo Podestá, y eso es absolutamente verdad, nunca le dio ni nunca le di un peso a Flavio Azaro. Recién ahora, en esta última, creo que mes y medio, 2 meses a lo sumo, pusimos una pauta publicitaria, pero así como se la pusimos a él, se la pusimos a todos los medios partidarios de Racing, que tienen la tira semanal, y si no, pregúntenle a la gente de este Racing o a la gente de Gregorio. Eso es completamente verdad y es completamente comprensible. Es así, nosotros no. Yo estoy haciendo elección, yo le pago a los militantes para que se parten delante, y le pago a los periodistas para que hablen de mí, y a ustedes cosas que jamás los llamé para salir, ni a usted, ni a nadie, en ninguna radio, ni en el billete, pero si yo llamé a alguien para salir, y seguramente te puedan decir que hay muchos otros candidatos que llaman permanentemente para salir. Tengo otro estilo, no solamente de dirigentes, sino de manejarme con los medios. Si me llaman, salgo, y no tengo ningún problema, y salgo con los que me critican y con los que quizás hablan de mí, pero nunca dice, ni me hicimos anticipar, ni nunca le dije a Flavio Azaro que diga cosas. Y es más, cada vez que lo escucho a Flavio Azaro, en la mayoría de las veces no coincido con él. Independientemente de él, que él diga que me vota, lo debo decir porque quizás es una persona que está muy cerca de mí y que sabe perfectamente cuál es mi trabajo, cuál es mi forma de pensar, y quizás en eso pueda coincidir. Pero hay frases que coincide mucho y que se nombran todo el tiempo. Recién dijiste el fútbol es para vivos, vos un tiempo atrás habías dicho que realmente tu clásico en tu corazón es River, que vos le querés ganar a River más que Independiente, y hoy acaba unos días atrás diciendo que somos el cuarto grande y no el tercero en realidad. Entonces hay frases que son coincidentes. ¿Qué te generó explicar que Independiente es más grande que más? Y es totalmente todo lo que tengo que vos querés interpretar. Primero y principal, que yo jamás hablé que Racing era temporal y todo lo contrario. No. Racing está dentro del cerrado. Escuchame un toque para ver si me tenés que interesaba más ganarle arriba. Yo separé un poco. Yo dije, para mí Racing es el tercero. Están entre los tres. Nuestro clásico tiene que ser con River y con Boca. que independiente es el clásico de barrio que lo quiero ganar. Yo quiero ganar todos los partidos, quiero ganar el Lanús, el domingo a Boca, yo quiero ganar el Santino Quino y después a Núñez. Yo quiero ganar todo, inclusive si juega un amistoso contra el club Claypole, también lo quiero ganar. Pero que posicionando el Racing como marca, posicionando el Racing como club de Argentina, yo tuve la suerte, de que cuando yo nací en el 61, el Racing era tan grande como River y Boca en aquel momento. Si uno empieza a ver los campeonatos, así que el primer campeón mundial, y que finalizaba cerca de la finalización de la década del 70, Racing tenía casi la misma cantidad de campeonatos profesionales que River y Boca, y él rompía el esquema si sumábamos los ganadores. Además, digamos, ya la Copa Libertadores, que Boca recién la consigue a fines de la década del 70, y que River la consigue en la década del 80. Nosotros lo habíamos conseguido en la década del 70. Ahí coincidimos. El estadio del presidente, claro, el estadio del presidente Perón, que fue inaugurado en el 50, era el mejor estadio del país. Era más que el Templo Monumental, que le faltaba todavía cerrar la tribuna Chiverí, la cerraban un tiempo después, para el 1978. Entonces, a eso voy a llegar punto. Para mí, Racing tiene mucho más trascendencia política, institucional, como club grande, ganarle a River y Boca, ganar el clásico, y ganar el que obviamente también tiene que ganar. Si nosotros vivimos pensando que independiente de este clásico, nunca vamos a llegar a ser el gran club argentino que yo lo vi y quiero volver a ser. Esta es la realidad. Pero obviamente, los clásicos de se ganan. El Real Madrid no quiere ganar a Atlético Madrid. Obviamente, pero también le quiere ganar a Barcelona y sabe que tiene mucha más repercusión en la liga local ganar a Barcelona que ganar a Atlético Madrid. Lo mismo le pasa al Manchester United, que le quiere ganar al Liverpool, o al Arsenal, que le quiere ganar al Milan, que no es Madrid. Eso es lo que quiso. Sí, si lo quisieron, lo entender de otra forma. O quieren hacer alguna chicana política, o me quieren ahora venir a ayudarme con Cagallano, pero no te dice que es el cuarto, yo digo que estamos con River de Boca entre los tres únicos grandes clubes de Argentina, y que los demás no existen, es totalmente diferente. No es una chicana, hay coincidencias entre tu discurso y el de él generalmente, muchas veces no, obviamente, entonces lo quería dejar en claro. Ahora, perdóname, ¿en qué coincide lo que digo ahora con lo que dijo Medio Cero? Pablo, cuando asumió Blanco, ustedes obviamente no van a pedir elecciones anticipadas, había solamente una persona alardeando sobre eso, y estaba claro que la única agrupación que podía ganar en ese momento, y estaba preparada, y está preparada hoy también, pero la única agrupación que estaba preparada 10 meses atrás, cuando explotó lo de Molina y Codorno, eran ustedes. Eso era más que claro, era lo que le convenía a ustedes. El que no quiera entender eso es porque se hace lotario. No, perdóname, yo coincido con vos en eso, pero digo, tipo, si cualquiera que te conoce sabe que dices, Gustavo, yo te pido por favor que ustedes tengan la grabación de una nota que me hicieron hace un año. No te puedo decir, yo lo dije. Nosotros, si alguien lo tiene que ganar, ganamos nosotros, pero evitamos esa condición nacional. Eso no le hace bien a Racing. Yo nunca pedí la condición nacional, ni siquiera saqué la candidatura. Una cosa es lo que me conviene a mí, otra cosa es lo que me conviene a mí. Que Flavio Sáenz piense una cosa, yo, pero no me lo puedo decir a mí. Porque si yo digo la verdad, yo digo, sí, yo digo, sí, que ganamos nosotros, pero no pido elecciones. Yo digo, muchachos, que esta gente gobierne. Paremos de tirarle el tiro a esta dirigencia y arranquemos ya. El primer acto de gobierno que hicimos cuando asumió Blanco fue poner a disposición todos los equipos de trabajo para que la campañe, y que salga Blanco a desmentirlo. Y si no es así, no quiera, no lo pido por tu condición, ni por la condición de Claudia Saro, que gana a mí por mis actos y por mis dichos. Yo digo todo lo que pienso, además de pensar todo lo que digo. Así que no hay problema. Al audio de ustedes y escucha, dice sí, de verdad. Si hay elecciones ahora, ganamos nosotros. Y no tenemos ningún problema que vamos a gobernar. Pero institucionalmente Racing no le conviene esto. Sino que le conviene que este gobierno termine los 3 años de gestión, porque esto institucionalmente hace el engrandecimiento de Racing. No podemos nuevamente, después de tener solamente 4 años de democracia, volver a tener un golpe político institucional e interrumpir un proceso. Eso es lo que dije. Más que claro. Eso es lo que dije. Es más, ni siquiera pedí la renuncia de Codorno ni de Molina, sino que dije, pónganse de acuerdo, muchachos, y gobiernan. Dijeron que tenían un proyecto para 3 años. semifinales de un trinomio, ese se debe pelear y termina de matarte, como hicimos nosotros con Molina, que en el trayecto de tres años tuvimos diferencias, pero nunca, por lo menos en el caso particular mío, nunca dejé de venir al club, nunca dejé de poner la cara, nunca dejé de acompañar al plantel, nunca dejé de estar cerca del plantel de Simeone y de cuerpo técnico, porque era lo mejor para Racing. Quizás me hubiese dedicado más a hacer política en la tribuna o hablar en los medios en contra de uno u otro, y quizás hubiese tenido mucho más votos. Pero no lo hubiese hecho bien a Racing. Pero Pablo, también claro, tenés que entender que entre lo que le conviene a una agrupación o a un político y lo que se dice de la boca para afuera, vos lo sabés más que nadie, porque Molina realmente te perjudicó de lo que salía de la boca para afuera cuando él sabía completamente bien que era al revés. Así que entre el discurso, claro, yo creo que yo lo único que te pido, Gustavo, vos sos un tipo muy inteligente y yo te tengo mucho respeto, aunque no te conozco personalmente, y sé que muchas veces me criticas y puedo tener ningún problema. Que me critiques, mami, me criticarás y me divierte porque yo soy un tipo que tiene gracia y tiene humor. Y tengo esa espalda suficiente como para aceptar la crítica sin enojarme. Pero yo me puedo levantar un poquito la boca, que sé yo, pero a mí se me pasa un minuto y medio y tengo la suerte de eso, no tengo úlcera por eso. Ahí pero yo digo, por eso digo, yo digo las cosas de frente, digo todo de frente, no hay nadie que me pueda decir que yo dije algo y hice otra cosa totalmente diferente. Y lo tengo absolutamente claro, por eso digo, yo no puedo hacer cargo de lo que dice ni Rodolfo Molina, ni Claudio Azaro, ni Gustavo Usocama, no sé cómo te he pedido. No me puedo hacer cargo de lo que dice la gente, yo tengo cargo de lo mío y defiendo la política de los espíritus de cuerpo y de comisión directiva. He bancado con mi cara y con mi cuerpo muchas decisiones de comisión directiva que por ahí no coincidían conmigo, pero porque eso es lo mejor que le podía hacer a ti sinceramente, y agarrar porque fue la decisión de la gente que fue votada para eso. No es injusto, Pablo, entonces, bueno, ahora ya sí para terminar, fue una muy buena charla y te creo. No es injusto caerle a Blanco por vender los pibes cuando él era el tercero de un trinomio y ustedes ganaron una elección. Vos eras el tercero del trinomio en esa época también, pero ustedes ganaron una elección con la frase los pibes no se venden, y a los seis meses estábamos despidiendo al Suculini grande. ¿No es un poco injusto? Se encontró con una situación y lo vendió y se acabó. No, bueno, pero yo nunca, es más, el año pasado cuando estaban por vender a los pibes, casualmente cuando a mí me preguntaban si había que vender a Finanio, ¿no? Cuando había que vender a Centurión o a Farino, dije sí que había que venderlos. Pero económicamente lo que tenía, y por ahí ya tenían su ciclo por diferentes motivos cumplido de Gran Racing. Entonces, cuando uno vende por proyecto, está todo perfectamente claro, y si tiene necesidad económica, uno lo puede entender. Pero yo, hasta te puedo decir, la de Suculini la entiendo, la de Poli, la puedo entender porque tengo buena fuerza. La que no entiendo es la necesidad de vender a Vieto. Porque Vieto es un jugador que seguramente es el único de todos estos que va a triunfar en Europa, que va a andar muy bien, que tiene condiciones técnicas, tácticas, físicas, psicológicas para triunfar en Europa. Y que el mismo Blanco, que peleaba con Coborno públicamente, diciendo que no había que venderle, que valía 16 millones de euros, esto fue en julio del 2013, él asume en Racing, creo que en septiembre del 2013, y él es el único culpable, o debe ser el único culpable, que ya lo ha desvalorizado el Vieto. Porque él fue el presidente durante esos 8 10 meses que vinieron después, y el tipo valía 16 millones de euros y lo vendió en 7 millones de dólares. Al mejor jugador, el mejor presidente que tenía Racing, mejor que Viola, mejor que Farina, mejor que Centurión, mejor que Depol, mejor que Suculini. A eso venía a punto. ¿Qué necesidad tenía de a Vieto? Que además Racing no tenía delante en ese momento, no tenía reemplazo, tuvo que venir a buscar a Castillón, lo trajo a Gou. O sea, a eso, a Vieto lo obligaron, porque no le trajeron 9 al plantel, porque trajeron a Santi Nandú, a Campo Nandú, lo obligaron a jugar 9 cuando no es el puesto, le pusieron un técnico que casualmente no le iba a hacer bien a él, porque no le gustaba jugar con pibes, y no jugaba para el delantero, sino que jugaba muy defensivamente, como Mario, al cual le tengo mucho respeto, pero periodísticamente lo que digo lo sostengo, y si lo podemos debatir, lo debatimos. Pero no era el técnico ideal para Vieto, por eso Vieto se termina desvalorizando y no jugando en el partido, no porque Vieto sea malo. Y si después Vieto se quería ir, es casualmente por eso, porque no lo contuvieron, porque nadie se acercó a él para cuidarlo, el club no lo cuida, es obviamente que los jugadores no se sienten queridos, se quieren ir. A mí no me pasó eso, ¿eh? Yo llegué al club, los jugadores se querían ir, cuando yo me fui los jugadores se querían quedar, el último momento de paso todo el mundo se quería quedar, nadie podía irse. Pablo, fue en 9.5 millones y venía jugando mal, 9.5 millones, no pagó de dólares. No pagó ninguna comisión. Ustedes vendieron a Zuculini y le tuvieron que bajar 800 mil dólares a Sister Piller. Yo te digo, Zuculini nosotros lo vendimos, es un jugador que no iba a jugar en Europa, que de hecho no jugó, es el número 5 de marca. Le vendimos en 7 millones y 100 mil euros. Le quedó más plata a Racing por la venta de Zuculini que por la venta de Paul. Ahora después, si querés, porque esto es que yo no tengo la bola de cristal, pero después, si querés, dentro de un año, me llamás de vuelta y me preguntas, ¿dónde está Vieto? ¿Cuánto vale Zuculini? ¿Cuánto vale Vieto? ¿Cuánto vale Zuculini? Está bien, eso no significa ningún problema. En 10 millones de dólares, en 9.5 millones de dólares por Vieto, ¿no ves ningún mérito en eso, sin pagar comisión? Mucho menos. Y no me parece que para mí se vendió mal. ¿Qué quieres que te diga? Se vendió mal. Y no, porque Racing no necesitaba vender, porque ya había vendido a Paul y a Zuculini. Nosotros no tenemos que vender a los jugadores. Pero venimos por eso te digo, ¿a qué lo vendió? ¿Qué proyecto es? ¿Para qué lo vendiste? No entiendo para qué se vendió. Gracias, Pablo. Me encanta conversar con vos, pero nos estamos quedando sin tiempo. La seguimos otro día. A ver, parece que nosotros venimos, te digo, venimos un solo pido, claro. Nosotros venimos un solo pido en 3 años. Estos vendieron a Viola, a Vieto, a De Paul, a Zuculini, a Centurión. O sea, hay una gran diferencia entre una política y la otra. Es que antes no había pibes, Pablo. Bueno, y nosotros esperábamos sacarlo, porque estaban todos en el colectivo de Barba, en el segundo temporada. Ahora, ¿cuáles son los pibes que van a sacar? Los pibes nuevos. ¿Qué queda para el próximo gobierno? ¿Qué pibes tenemos? No tenemos ningún pibe. No tenemos ni plantel profesional ni pibes. No tenemos nada. Nosotros dejamos plantel profesional a lo loco, porque había un montón de plantel muy bueno, que también se acababan de venderlo. Y vendieron esa gestión en los últimos 2 años y medio, vendió por 30 millones de dólares. Espero que esos 30 millones de dólares estén en algún lado, o en algún bien inmueble, o en la cuenta del club, o por lo menos capitalizado en el plantel. No va a estar seguramente. Buenísimo, Pablo. Me encanta charlar con vos. La seguimos otro día, pero los chicos se quieren ir a la cancha. Gracias, No hay ningún problema. Hasta luego. Gracias, Pablo. Ahí pasaba, bueno, pues está hablando, gracias, una extensa la nota, Gustavito y Fernando, pero bueno, interesante escuchar al futuro dirigente no candidato de este Racing. Antes iba a Cabina 16, un producto de información, la voz de Martín Cassetti, que va fuera del banco finalmente. Germán Bogorí, el jugador de Sabrento, que va fuera de la lista de 19, cuando quiera, ustedes te doy los posibles 11 y los suplentes también. Vamos, 11 de la Academia. Baja en el arco, línea 4 para Pichud, Lolo, Cabral y Grimi, la mitad de la cancha de Díaz, Acevedo, Videla y Centurión, quien va a pedir, Acuña recuperó la lesión, va a estar en el banco de los suplentes, y a la delantera, Auche y Gustavo Bou. Bien, ¿los suplentes de la Academia? Los suplentes de la Academia serían Ibáñez, Sánchez, Luciana Huel, Diego Villar, Marcos Acuña, Facundo Castillón y Guasón Renteri. ¡Muy memoria, muy bien, música también! Bueno, algo te va a tener, che. Memoria, bueno, ahí pasaba el equipo de la Academia, todo confirmado. Gustavito Armando de Estados Unidos, yo la cabina de 16. Pablito, interesante nota, ¿no? Con Pablito Podestá, ¿no? Sí, muy buena nota. Fuimos escuchados, pero imaginamos, veíamos el cambio de cara, la concentración en Pablo Podestá hablar, así que después vamos a escuchar por la gran chata que ve, ¿no, Tito? Espectacular la nota con Pablo Podestá, ¿eh? La verdad que para aplaudir, porque se sacaron chispas en un momento, Gusti y Pablo. Epa, yo veía el celular, viste, medio ahí prendido fuego, pero no sabía por qué era, me imaginaba, Está bárbaro, calzón quitado, una charla muy interesante para volver a escucharla y analizarla, para todos los que se la perdieron o la escucharon. No, realmente, buenísimo, Tito. Aprendió para mí lo que sí tiene puede estar muy claro, lo que sí hay cosas, él tiene que entender que mucho del discurso de la boca para afuera fue lo que lo perjudicó más a él. Entonces, pero es verdad, esto hay que realmente decirlo. En ningún momento ningún miembro predominante de la agrupación este Racing pidió elecciones anticipadas. Eso es más que claro. Se lo quise endilgar porque quién es la persona que lo apoya más fervientemente en los medios es el que lo pedía como si fuera el fin del mundo. Entonces quería que él dé su reacción, y hay algunas frases que sí son coincidentes. Esa de el fútbol es para vivos, sabemos quién la dice todo el tiempo, y me llamó la atención que lo mencione Pablo, y después lo otro de la grandeza de nuestros contrincantes, si bien no son frases coincidentes 100%, creo que era justo porque él había dicho algo medio parecido un tiempo atrás y lo ratificó y lo aclaró. Lo que dicen los políticos, como siempre, llega un momento en que no te podés cagar a gritos, pero creo que sí, el oyente nuestro, al menos el nuestro, entiende que del discurso a los hechos, del discurso a las conveniencias, hay un gran trecho, y es por eso que uno hace las preguntas que hace. Pero realmente me saco el sombrero porque no escriba preguntas Pablo Podestá, y eso ojalá le juegue a favor. Miren lo que voy a decir, ojalá que de una vez por todas una persona que no escriba preguntas, eso le juegue a favor, y alcanzará, tendrá el veredicto el socio de Racing. Pablito, bueno, por ahí. Sí, lo escuchaba atentamente a Gus, es verdad, ¿no? Al menos la vez que tuvimos la posibilidad de hablar con él, cuando estaba en el gobierno de Racing, y después, ¿no? Nunca tuvimos problemas y siempre contestó todo. Eso siempre lo resaltamos nosotros. Puedes estar de acuerdo en algunos temas, obviamente en otros no. De eso se trata, pero se trata también de decirlo, se trata de hablarlo, se trata de preguntar, de ida y vuelta, y bueno, eso es lo que pregonamos siempre de Racing Sport, desde Racing Sin Fronteras, de esta previa, del post partido. Queremos salir de Racing y queremos que a la gente le llegue todo lo que se pregunta, ¿no? Porque muchas veces son preguntas clásicas y no se pregunta a fondo. Y obviamente se responde también esas preguntas que generalmente se hacen, ¿no? Es bueno todo lo que se puede preguntar y todos sacarnos las dudas que podemos tener sobre una persona, sobre una agrupación, sobre todo esto que se viene, que son elecciones y queremos saber todo, ¿no? Y si uno tiene alguna duda, preguntarla, de la respuesta después sacar también un resultado, si uno está de acuerdo con lo que dijo, si no, si le parece que dijo la verdad, si no, pero ahí se queda en uno, en el socio de Racing, creer, no creer y votar a quien crea que sea el mejor, ¿no? Bien, Pablo, clarísimo quedó y los vamos liberando si se acomodan a las cabinas. Falta en menos ya. De 20 minutos. Así es, ya estamos acá en la puerta de prensa por ingresar y ya haciendo a ocupar el lugar en la cabina. A las 5 en punto ya arrancamos por AM1650 Antares, obviamente por la gran Chat AKD, obviamente por la FM100.9. El saludo a Marcela Mitrano, el saludo obviamente también a Norberto Cindemi de AM1650. Bueno, queriendo el triunfo a Racing, queriendo que nos olvidemos un poquito de lo que fue el domingo pasado, ¿no? Que hemos hablado tanto en la semana, que nos dolió tanto la derrota, pero también sabemos que Racing, cuando hubo partido, no perdió, ¿no? Lo hicieron perder a Racing, fue algo más que claro. Y un poco lo que hablamos con Podestá, en la semana tal vez empezó a perder mientras todos hablábamos de fútbol, nos imaginábamos que el partido pueda ser de una u otra manera. En otros ámbitos me parece que se manejó y de manera bastante sucia, como suele pasar muchas veces, ¿no? Sabemos de qué se trata y esperemos que no se repita, al menos que se trate de evitar, ¿no? Si hay gente que no está más en un momento disco y todo pasa, no, hasta ahora no pasó nada. Esperemos que todo pase de verdad, Tito. Abrazo grande a vos, nos vemos seguro en el post partido, un abrazo gigante también a Gus también, a Javi y a toda la gente que está escuchando. Bien, Pablo, excelente previa, muchas gracias, nos encontramos en minutos nada más para vivirse lo que será la Lanús Racing. Dale, que sea con un triunfo, esperemos. Centro con el pie derecho acá en el estadio, ya. Nos vemos. Bien, así pasaba Pablo Margolis y equipo ya acomodándose directamente en lo que va a ser la cabina de transmisión del estadio. Faltan minutos nada más para el comienzo de Racing Lanús. En esta previa hemos tenido una charla bastante extensa con el candidato de la agrupación este Racing, Pablo Podestá, en el cual dejó muchísimos títulos, Gus, y la verdad que una charla de esas que para escucharla comiendo pochoclos, la verdad. Y creo que es lo que yo soy, un ferviente creyente en que nosotros tenemos el deber de hacer las preguntas que queremos y tenemos el deber de decirles también lo que pensamos. Después el candidato, eso no es pegar palo, eso no es chicanear aunque él lo crea, eso no es pegarle palo. El candidato después saldrá bien parado o mal parado, pero eso depende del candidato, no depende de mí. Yo le voy a hacer una pregunta, voy a decirle lo que pienso, y después él saldrá, yo creo que puede estar hoy, él pensará que lo chicaneé durante 15 minutos, pero yo creo que si soy una persona que está en la duda, y mamita querida, yo creo que salió muy bien parado porque contestó todo, dejó en claro lo que él pensaba, le crean o no, ya depende de la gente. Yo no entiendo esto de no hacer una pregunta porque, ay, a ver si me baja la publicidad o esa cansada. Uno hace la pregunta y después, listo, dependerá del candidato que está en campaña, porque tampoco nos metamos nos hagamos los tontos, están en campaña, dependerá del candidato salir bien parado o no. Eso es, en mi humilde entender, ustedes saben, no soy periodista, soy solamente una persona normal que le gusta estar informada. Eso es lo que creo que nosotros tenemos que hacer y lo que yo debo hacer, porque tengo la bendición esta, el honor y el privilegio, y lo trato como tal, de tener un micrófono que cada vez, para bien o para mal, es más escuchado. Así que a mí me encanta charlar con Podestá, me encanta incluso charlar de fútbol, porque parece un tipo que entiende el fútbol. Después le puede ir bien, después puede traer 17 muertos, después puede traer a Vinieri y renovarle a Castromán, está bien. Pero cuando charla, a mí me parece interesante cuando se expresa de lo que él piensa de el fútbol estrictamente. Así que ojalá no sea la última vez y ojalá tengamos otras charlas que prometen ser siempre entretenidas y eventualmente volar algún zapato, pero no más que eso. Totalmente, me quedo con una frase, no soy periodista, soy una persona normal, para aplaudir. Y por supuesto, ni hablar que Pablo Podestá es una persona que es muy inteligente, que responde a las chicanas con chicanas y es muy divertido a veces escucharlo. Totalmente, totalmente, y eso es el mérito de él, y yo creo que él entendió eso y sabe que tiene que responder cuando lo agravian, sabe que tiene que chicanear cuando lo chicanean, porque la última vez que no lo hizo le costó un montonazo de votos. Así que creo que lo ha aprendido y me parece fantástico que responda, que pegue cuando le peguen, que responda cuando lo atacan y que chicanee cuando lo chicaneen. Es algo que aprendió y ojalá le juegue a favor. No sé si le va a jugar a favor, pero espero que le juegue a favor. Si le alcanza para ganar, estará por verse, es la decisión de los socios, nuestros hermanos racinguistas. Así que bueno, si querés mandamos una pequeña tanda a Tito, depende de vos, manejalo, si querés tener algo más de información y lo manejamos. Antes de ir a la tanda, Gustavo, repasamos lo que va desarrollándose en la sexta fecha del torneo de transición 2014, que empezó ayer con victoria del Atlético Rafaela sobre Gimnasia de La Plata, fue 2-0, luego Vélez empató con Newell's Old Boys, Estudiantes de La Plata superó a Belgrano 3-1, Banfield cayó en condición de local con Independiente por la mínima 1-0, ya abrió este domingo con el empate entre Central y San Lorenzo, con el arbitraje del cuestionadísimo Maglio, con lo que ya charlamos hace unos minutos. Godoy Cruz y Defensa y Justicia están empatando, en estos momentos está por terminar el encuentro en Mendoza, y a continuación, en minutos nada más, 17:15, Racing enfrentará a Lanús, 19:15, River se medirá ante Tigre, a las 21:30, Olimpo frente a Boca en Bahía, y cerrará mañana Quilmes frente a Arsenal. Vamos en la tanda, Gus. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Photoshop, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshopdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades. Pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Gran Pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3807. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 13 19. Barney Propiedades. Ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades. 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 2770, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Estamos llegando al final de lo que es la previa del partido entre Racing y Lanús. Como bien comentábamos, con entrevistas, con el contacto directo allí en la cancha, nos comentaban, estábamos leyendo que, bueno, durante la salida y la entrada en calor del arquero, el uno de la academia, Sebastián Saja, fue recibido de manera dividida, con algunos insultos por una parte y aplausos por el otro. Ahora vamos a estar nada más charlando de eso, cómo está la cancha, cómo está el césped, cómo se vive todo desde el cilindro mágico de Avellaneda. En minutos nada más entraremos a dialogar con los chicos que están aprestados ahí en la cabina. Un datito nada más de color, lo que tiene que ver con las apuestas. Sé que a vos te gusta mucho eso. El empate es lo que más paga en la más importante página de apuestas de internet. 2,90 es lo que paga el empate. Una victoria de Lanús paga 2,65. Y una victoria de la academia es lo que menos paga, 2,55. Mirá qué interesante. A pesar de cómo, de que Lanús a priori es un equipo que ya está más formado y que no viene muy bien, pero es un equipo más sólido. Es raro que se lo dé mínimamente como favorito a Racing. Exacto, que Racing formará, por como comentaban Martín Casal, Federico Tedesco, con Saja, Pichut, Lolo Cabral, Grimi, Gastón Díaz, Acevedo, Videla, Centurión, Auche y Bou serán los titular, mientras que en el banco de suplentes estarían Ibáñez, Sánchez, Villar, Acuña, Castillón y Rentería. Boboril se habría quedado fuera del banco. Los 11 de Lanús, a priori Marchesín, Araujo, Martínez, Monteseirín, Pinto, González, Somoza, Ortiz, Astina, Romero y Acosta. Ese sería el 11 titular del Granate, que buscará, por supuesto, llevarse los 3 puntos en el cilindro mágico de Avellaneda, y Racing volver, sin dudas, a la senda de la victoria para volver a plantarse en esa pequeña mesa de los posibles candidatos, aunque falta un montón, Gus. Falta mucho, falta mucho. Acá esto estamos recién al 30% del torneo, 25% en realidad. Lo que sí hay que decir es que hay que celebrar, si hay algo para celebrar después de una semana tan complicada, que muchos torneos de estos últimos 5 años, a esta altura del torneo estábamos fuera de todo, ¿no? Y en este estamos ahí. No estamos afuera, tampoco estamos adentro, especialmente en lo anímico, pero todavía no nos hemos despedido del campeonato y ojalá que no lo hagamos nunca y lo recibamos en la fecha 19, pero o antes. Pero no estamos de ninguna manera fuera de distancia de lo que tiene que ser, y eso creo que sí sirve como una aspirina cuando te pegaron un hachazo en la cabeza. Bueno, ahí está, ¿no? Para eso tiene que servir. Pero por ahí creo que estoy buscando el cordero en donde no lo hay, parece. Y repasando lo que dejó esta previa, una vez llegado la academia al estadio, fue recibido en principio entre algunos insultos y luego la marea racinguista cantó por la academia tapando las agresiones, pero bueno, es algo que se esperaba, que era previsible, que le recordaran al equipo que tiene que ganar y le recordaban al equipo lo que significa perder con Independiente. 2 homenajes habrá o se estarán desarrollando en estos momentos. En principio, por el fallecimiento de Gustavo Cerati, reconocido hincha de la academia, el 11 de Racing llevará un brazalete negro recordándolo, y también un recordatorio por el fallecimiento de Lucas Bertoli. También hubo una notificación de prensa en la página de la academia, en la página oficial. Pesar en Racing por la muerte de Lucas Bertoli, después de conocerse la triste noticia de su fallecimiento, el club, representado por Víctor Blanco y por la comisión directiva, le envía sentidas condolencias a la familia de este jovencito fanático de la academia, es lo que rezaba la nota en la página oficial de Racing. Así que recordatorios antes del partido, y bueno, a la espera que tengamos contacto con los chicos allí en la cancha, en las cabinas, ya los equipos están confirmados. Están confirmados, y bueno, ahora creo que hemos creado una especie nueva de hincha de Racing, ¿no? Esos hinchas de Racing que miran a los palcos a ver quién está y todo eso, ¿no? De local y de visitante. Así que es una nueva moda que hemos iniciado y no deja de ser saludable, especialmente en estas épocas electorales. Lo que sí, no me manden 300 millones de tweets diciendo que está Molina y que está este y que está el otro, porque como socios, y muchos de ellos vitalicios, incluido el vaquero, tienen derecho a estar ahí, nos guste o no, porque el club no ha tomado ninguna medida en contra, al menos, de los procesados, en el caso de Nicolás Pacheco, así que, y no se ha tomado ninguna medida, por más que mucha gente no lo quiera, hoy hay mucha gente que todavía lo apoya, al expresidente Rodolfo Molina, y si está también Gastón Cogorno, también tiene derecho a estar ahí. Tengo entendido que Gastón Cogorno durante mucho tiempo pagó su platea, creo que después, cuando era presidente, no la necesitaba, no sé en qué situación estará, pero tienen derecho a estar ahí, así que si están, no hay ningún problema. Creo que hemos creado esta nueva onda de a ver quién está, y creo que está bien. Yo creo que, si bien tienen derecho algunas personas, al menos los procesados por el caso de Nicolás Pacheco, algo se tendría que haber hecho con respecto a su presencia alrededor de los hinchas dentro o alrededor de los hinchas de Racing. Creo que no es lo más saludable, pero en lo estrictamente, entre comillas, legal, tienen todo el derecho del mundo de estar en el estadio, así que no manden tweet a lo loco por ese tema. Así que bueno, vamos a ver si los chicos ya están conectados con AM 1650 Antares de Pilar, y hacer un pequeño intento. Si sale música, seguimos nosotros, Tito.